Hola, señora, me perdona si yo vengo a esta hora a darle una canción. Pero yo quiero a mi manera así darle respuesta, ya usted lo decidió. Hoy, sin conocer motivos, usted me lo ha pedido, terminemos los dos. ¿Sabe? Si usted no fue capaz de saberme enfrentar, se valió de un papel. Y yo le vengo a demostrar que aunque me duela más, lo acepto por usted. No, no piense que he venido nublado por el vino a pedirle perdón. Yo de un trago me he bebido, he querido estar sobrio, es grande la ocasión. Sé que debe estar despierto, oyendo muy atento, oyendo mi canción. La dejaré tranquila, aunque sangre mi herida, no lloraré su amor. Vine a decirle hasta nunca y a pedirle que olvide lo que hubo entre los dos. Lo que hubo entre los dos. Me preguntando en alguna ocasión, sabe que si hubiera manera también le devolviera sus ratos de pasión. Quiero no quedarme con nada para no tener deudas con la que me dejó. Casi ya calla mi guitarra, pronto me voy, señora, aquí todo acabó. A borrarme su nombre como si no existiera, de mí le arrancaré. Porque ya no vale la pena guardar algo que quema si ya tuvo un final. Bueno, con esta me despido, si de pronto me he oído, adiós hasta jamás. Continúe con su vida, yo sigo con la mía como algo natural. Si acaso nos topamos algún día por la calle, no la he visto jamás.